turno del batallón mexicano. Presentamos primero a la licenciada Sofía Villavicencio de Durán. Es madre de sus primeros 6 hijos y es además profesionista. Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Terminó estudios de posgrado en Filosofía en esta misma casa de estudios. Se ha dedicado a la docencia y a la investigación, especialmente en el campo de las humanidades. Profesor, nuestro querido profesor Manuel Vargas de la Torre, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Guadalajara, director del Centro de Estudios Guadalupanos en el Centro de Estudios Humanísticos, profesor titular en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, siendo docente de la misma por más de 40 años, en los que ha impartido materias relacionadas con la lógica, antropología filosófica, ética e historia. Además, padre de familia y muy estimado de todos. Cedo la palabra al señor profesor Manuel Vargas de la Torre. Bueno, aclaro que tomo la palabra, que Sofía, por cuestiones de carácter técnico, no debía ser, pero en fin. Por otra parte, deseo agradecer infinitamente al licenciado Juan José Leaño Espinosa, director de este foro y de los anteriores, por haberme considerado dentro de lo que considero un orgullo, una honra, que la verdad excede mis méritos. Muchas gracias, Juanse. Bueno, comenzaremos diciendo que desde su independencia, los Estados Unidos mostraron sus tendencias imperialistas. Hay documentos infinitos, discursos en el propio Congreso, etcétera, etcétera, que lo testimonian. Hay una carta particular de Jefferson a su amigo Stuart, en donde concretamente le dice, aquel entonces ellos hicieron su independencia en el año de 1779, por lo menos, por tanto era en el siglo, al final del siglo XVIII. Dice, las colonias españolas están ahora en buenas manos, pero espero que no sean, que sean las suficientemente fuerzas para mantenerlas mientras nosotros podemos ir arrebatándoselas una a una. De manera que ya estaba el propósito de que se manifestó más tarde en la doctrina del presidente Monroe, América para los americanos. Pero los americanos son solamente los de Río Bravo para arriba. En fin, no pudiendo a la hora de nuestra independencia hacerlo militarmente, optaron por debilitarnos mediante 3 acciones. La primera, quitándonos nuestra convicción hispanista y sustituyéndola por un falso patriotismo indigenista que continúa hasta la fecha, si posiblemente más radical. Segunda, por quitarnos nuestra fe católica e imponernos el laicismo. Y tercera, destruyendo las instituciones hispánicas, imponiéndonos un régimen extraño para nosotros, que era la República Federal Representativa Popular. Bueno, de esa manera nos han debilitado, de esa manera ha triunfado en México el sector liberal. Por eso hay la separación de la Iglesia con el Estado, inclusive hasta recién las reformas salinistas a la Constitución le habían suprimido la representación jurídica a la Iglesia, la personalidad jurídica. En fin, hemos, los católicos y conservadores, como se llaman, sufrido esa cosa desde 1833, en gobierno de Martí Gómez Jarías, en que empezó este corriente completamente laicizante, jurídica contra la Iglesia, leyes persecutorias, la Constitución 57, la del 17 posteriormente efecto, etcétera, etcétera. Bien, eso hace que en nuestro país no consideremos a los verdaderos héroes que lo han sido. Ha sido héroe, en primer lugar, Hernán Cortés, creador de la nacionalidad mexicana, como afirma Vasconcelos. No esclavizador de los indios, sino liberador de ellos, como lo dice en su hermoso libro Alfonso Trueba. Además, precursor de la evangelización de México, porque en su primera carta de relación le decía a la reina Juana y a su hijo, el emperador Carlos V, lo siguiente: podrán vuestras majestades, si fueren servidos, hacer por cosa verdadera relación a nuestro muy santo padre, para que en la conversión de esta gente se ponga diligencia y buen orden, pues de que ello se espera sacar tan gran fruto. De manera que, a partir de entonces, Carlos V envió tres primeros frailes flamencos franciscanos: Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y el enorme, enorme, enorme Pedro de Gante, que fue el primer educador y evangelizador de América. Pariente cercano de Carlos V, tenían la misma sangre, y sin embargo, aquí se dedicó todo el resto de su vida, hasta su muerte, que ocurrió en el propio México, a la educación de los hijos. Bueno, ni la pasión partidista ha evitado que por lo menos una calle pequeña en México lleve el nombre de Gante. Claro, está disfrazado, no dice Fray Pedro de Gante, como debía decirlo, pero dice Gante. En fin, ese hombre ha sido completamente olvidado en nuestra historia. El segundo, probablemente crimen más grave, el de Agustín de Iturbide, nada menos y nada más que nuestro libertador. Él es el verdadero padre de la patria, el verdadero padre de la patria, Agustín de Iturbide, con la entrada del ejército de Garante el 27 de septiembre de 1821, se consumó la independencia mexicana. Bueno, no tengo más tiempo pero él es el creador de nuestra bandera. Los 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera según el calendario cívico mexicano, pero nunca se alude a su fundador. Es más, se ha omitido una estrofa del original del himno nacional que decía: mexicanos, dice, perdón, si a la lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. ¿La han oído ustedes o más, verdad? Pues se omitió. Y finalmente, llevamos un pecado, el de haberlo asesinado en Padilla. Recientemente, bueno, no recientemente, hace un año, justamente en Roma, el 25 de octubre, en Roma, en la ciudad de Livorno, se descubrió una placa en su honor. Esa placa fue iniciativa del obispo de Livorno, Monseñor Diego Coletti. Y entonces dice: recuerda el paso del prócer por la diócesis donde vivió desterrado hasta que decidió retornar a su patria natal, donde murió fusilado luego de ser vilmente acusado de traidor por la poderosa masonería local. Ahí estaba el obispo de Guadalajara, el cardenal Sandoval Íñiguez, y él fue invitado a la develación de la placa, y dijo estas palabras: es bastante extraño que se haga memoria de Agustín de Iturbide fuera de México, especialmente porque en su patria se le tiene oficialmente olvidado y porque está ausente en nombres de calles, monumentos y plazas. Cuando en los libros de historia se hace alguna escurridiza mención de él, es para denigrarlo, destacó el procurado. Agustín de Iturbide, continuó, sigue siendo víctima de las ideologías en pugna y de los sistemas políticos derivantes. Luego de recordar que fue Iturbide quien consumó la independencia el 27 de septiembre, el cardenal dice: su muerte es un pecado nacional que todos los mexicanos llevamos como herida oculta en nuestra conciencia histórica. Bueno, es suficiente. Además, o principalmente, se le olvida porque su plan tirante que dio la independencia a México, la primera de las premisas y que se manifestó en el color blanco de la bandera nacional fue: la religión católica será la única con excepción de cualquier otra. Los cuatro que voy a mencionar tienen como punto común precisamente su religiosidad. El tercero fue el general Enrique Gorostieta. Enrique Gorostieta fue un general egresado del Colegio Militar, ganó sus galones de general a las órdenes de Huerta contra Orozco, del general Ángeles contra Zapata. Participó en la defensa de Veracruz en la invasión norteamericana de 1914. Más luego, él se retiró del ejército. Pero ya retirado del ejército, aunque era masón, agnóstico y liberal, reconoció la justicia que asistía a los cristeros en su guerra contra Calles. Y se sumó a ellos, sin participar al principio de su fe, pero al contacto con ellos se transformó enormemente, al grado que nos lo manifiesta este trozo de la carta que él dirigió a los obispos cuando se estaban planteando los arreglos, disque arreglos. Desde el momento que comenzó nuestra lucha, no ha dejado de ocuparse periódicamente la prensa nacional y aún la extranjera de posibles arreglos entre el llamado gobierno y algún miembro señalado del episcopado mexicano para terminar el problema religioso. Siempre que tal noticia ha aparecido, han sentido los hombres en lucha que un escalofrío de muerte los invade, peor mil veces que todos los peligros que se han decidido arrostrar, peor que todas las amarguras que han debido apurar. Aquí se nota la amargura de Gorostieta, porque los obispos estaban a punto de hacer los llamados arreglos, un modus vivendi que luego se transformó en un modus vivendi, un modus moriendi, digamos. En fin, Gorostieta le dio unidad a la Revolución Cristera, lo constituyó en un cuerpo unificado, disciplinado, que llegó a llamarse el Ejército Libertador o la Guardia Nacional. Como él decía en su propia carta más adelante, tenemos 20.000 hombres en batalla, ya armados, con armas que se le había quitado al enemigo, y otros 20 que están en reserva. Déjenos a nosotros arreglar el conflicto. No se trata de que hagan ustedes un arreglo, se trata de hacer derogar las leyes persecutorias de la Constitución y de nuestras leyes. En fin, 15 días después de escribir esta carta, murió en combate, lo que no está muy claro, o lo murieron, que es lo más probable. En fin, pasemos ahora a la figura central de mi pequeña exposición, ya no me falta mucho. Se trata de Miguel Miramón. El general Miguel Miramón fue niño héroe en Chapultepec en 1847, en la guerra contra los norteamericanos. Él no murió. Él fue hecho prisionero y herido. Su hoja de servicios, es decir, Miramón se encontraba entre los cadetes de Chapultepec, defendiendo hasta el último momento su patria. Miramón mira por primera vez las atrocidades de la guerra, en donde es herido y está a punto de morir, rematado a manos de un miembro del ejército invasor. Fue salvado milagrosamente por otro miembro del ejército invasor, posiblemente del batallón San Patricio, formado por irlandeses, y que se pasó a nuestro campo. Heroico el batallón. Miramón dice su hoja de servicios en la Secretaría de Guerra. Se halló en el puesto de Chapultepec los días 8, 11 y 13 de septiembre de 1847. Habiendo sido hecho prisionero por las fuerzas del ejército norteamericano en el asalto que hicieron el citado día 13, en cuya acción se manejó con la pizarría que lo hicieron los demás alumnos. Miguel Miramón fue condecorado por estos hechos con una cruz y medalla de honor. Desde ese momento Miguel Miramón ya no será más un joven. La atrocidad de la guerra lo convertiría en un hombre endurecido y golpeado en el orgullo de ver a su patria invadida y mutilada en más de la mitad de su territorio, con la nación vecina, nación vecina ensanchó su territorio mediante un grado de gran cobardía. Liberado después de la firma del Tratado de Paz, el joven Macabeo, así le decían a Miguel Miramón y al general Luis G. Osorio, aludiendo a Judas Macabeo, hijo de Matatías, valiente joven que venció a Antíoco. Eran el mote que le ponían tanto a Miguel Miramón como a Luis G. Osorio, los hermanos Macabeos. Liberado pues de la firma del Tratado de Paz, el joven Macabeo vuelve al Colegio Militar, donde reanuda su carrera brillantemente. Su conducta es irreprochable, no sufre ningún arresto. Miramón está en su elemento de obediencia y mando. Obtiene excelentes calificaciones y por su interés y buenas disposiciones obtiene sucesivos ascensos: cabo, sargento alumno, subteniente alumno, profesor. Entra al ejército de Libia a las órdenes del general Vicente Miró. Sofoca un levantamiento y vuelve a su colegio. Es ascendido entonces a capitán. Entonces llegan las noticias de que en Acapulco vuelven a desembarcar armas norteamericanas. Es la revolución de Ayutla. Las armas son las que desembarca Comonfort. Con un cuento chino, imagínense que dice la historia oficial que Miramón andaba por Nueva York, se encuentra un amigo que se llamaba Gregorio Ajuria y que este le presta dinero para comprar armas, municiones y dinero en efectivo para hacer la revolución de Ayutla. El que se cree ese cuento chino, allá él. Le gustan mucho los cuentos. Pero en fin, Miramón, siendo capitán entonces, participa a las órdenes del general Rosas Landa en varias batallas: Xochipilla, Mizcala, el cañón de Sopilote, y es ascendido a teniente coronel. A la triunfa de la revolución de Ayutla, a Juan Álvarez, que había sido caballerango de Vicente Guerrero, un hombre sin pizca de ilustración y menos de algún principio moral, es ascendido a presidente de la República. En premio de una acción que había tenido en Chapultepec durante la invasión americana. Él mandaba la caballería y desobedeciendo, órdenes superiores, no atacó con su caballería al ejército norteamericano. Se quedó pasivo, incluso evitó por la fuerza que civiles del barrio de San Catarina, al frente iba su párroco, que iban a ir a defender a los niños héroes que estaban en su nido agreste de Chapultepec. De manera que, en premio de esa traición, ahora le daban la presidencia de la República. Puesto que, claro, ambicionaba, y lo ambicionaba mucho, pero nunca se imaginó las molestias y las exigencias que le daría estar al frente de la presidencia de la República. Por lo tanto, a los 3 meses abandonó México, pero dejó un gabinete que por los nombres ya se van a imaginar de qué se trataba: Ponciano Arriaga, Ignacio Comonfort, Santos Degollado, Melchor Ocampo y Benito Juárez. Este último Benito Juárez se había afiliado a la masonería en un salón del Palacio Nacional que se encuentra muy cuidadosamente preservado. Toda el acta de su iniciación masónica consta en el documento de 15 tomos, en el primer tomo de 15, que se llama Benito Juárez, documentos, correspondencia y discursos. De manera que ahí consta el acta de iniciación masónica, no es un falso o un coquillo invento. Que claro, que además era absolutamente... Bien. Mirabolt combate, pues, a la revolución, pero ya después vienen acontecimientos rarísimos, como ustedes van a ver. Primero, la promulgación de la Constitución de 1857, completamente laica, completamente anticristiana, completamente anticlerical. Esa Constitución de 57 va a provocar que el propio Comonfort, su promulgador, que la había jurado en un acto solemne, en un tedeum solemne en catedral, en septiembre de 1857, en diciembre de 1857, diera el golpe que se llama Plan de Tacubaya. Es decir, el mismo promulgador se vuelve contra la Constitución, diciendo que con ella no se puede gobernar. Bien, en la Constitución se había suprimido el Senado, se había suprimido la vicepresidencia, se había suprimido, y al Poder Legislativo, o sea, la Cámara de Diputados, le daba todo el poder. El presidente casi era una figura decorativa. No se podía gobernar con ella. Entonces, viene la guerra de 3 años, o guerra de reforma. Guerra sangrientísima, en la que desde luego Miramón, nuestro personaje, milita al lado de las tropas conservadoras, que tenían como presidente en la capital de la República al general Félix Zuloaga. Este hecho, el Partido Conservador pugna con los liberales, mientras fue una lucha entre mexicanos, estuvo muy bien. Pero cuando Miramón, llegó un momento en que Miramón era dueño de toda la República, con excepción de 2 plazas, Veracruz, en donde gobernaba Benito Juárez y su pequeño grupo, y Morelia. Toda la demás República estaba en manos del general Miramón, que la había ganado en batallas, muchas veces contra ejércitos superiores en número y en armamento. mandó Miramón. Pensó que la única forma de acabar con ese conflicto era derrotando a Juárez, que estaba en Veracruz, por aire, digo, por mar y por tierra. Para ello mandó a un almirante a comprar dos barquitos en Cuba, con los que pensaba atacar por mar mientras él lo hacía con su ejército por tierra. Pero entonces vino el auxilio de los norteamericanos a favor de Benito Juárez. Ya Benito Juárez había pedido auxilio a los Estados Unidos. Luego vendría el ignominioso pacto del Tratado McLean-Ocampo. Si ustedes no lo conocen, ese tratado le daba a los norteamericanos prácticamente todo el norte de la República, desde una línea trazada entre Mazatlán y Matamoros. Todo el norte de la República sería cedido a los Estados Unidos, pues ¿sabe cuánto? 2 millones de pesos. Porque le ofrecían 4, pero de esos 4, 2 se reservarían para pagar las reclamaciones norteamericanas en las diferentes guerras civiles en que se convirtió la patria desde 1821 hasta 1857. Y que seguiría. Nuestra historia ha sido una revolución continua hasta 1830 prácticamente, con el solo paréntesis del porfiriato de 1856 a 1911. En fin, bien, ese episodio lleva lógicamente finalmente a pedir los conservadores auxilio de Francia. Ellos no fueron los primeros en pedir auxilio al extranjero, mientras la lucha fue tan solo entre mexicanos. Cuando los liberales solicitaron de Estados Unidos intervención, incluso militar, la lucha se convirtió en contienda internacional. Para los conservadores, la situación se planteó en forma fácil. Entre una intervención por tiempo fijo y limitado de una nación católica y latina como Francia, que dejaría íntegra la extensión territorial de la patria, incólumes sus principios, su tradición y la expansión continua de un pueblo como el norteamericano, y es decir, esa por una parte. Por otra, la expansión continua de un pueblo como el norteamericano, protestante, anglosajón, que nos había arrebatado ya la mitad de nuestro territorio y que había tratado siempre y seguía tratando de absorbernos espiritual y materialmente, no titubearon en decidirse por la primera opción. Esa fue la reflexión, el argumento de los conservadores para ofrecerle el trono a Maximiliano por consejo de Napoleón III para que viniera a gobernar a México. Ahora se pensaría que ese era un acto, ofrecerle el trono a un extranjero. Señores, no podemos juzgar la historia, no podemos juzgar los hechos pretéritos con criterio actual. En aquel entonces eso era lo acostumbre. Por eso llegaron los borbones a gobernar en España, los borbones franceses, en Bélgica, en Suecia, en fin. Era la costumbre universal. No podemos juzgarla con criterio actual. Ese es otro de los defectos, aparte de la pasión y de la ignorancia, es otro de los grandes defectos o enemigos de la historia. Bueno, entonces, cuando Zuloaga se sintió inseguro en la presidencia, le pidió auxilio a Miramón y él, Zuloaga, lo nombró presidente de la República interino. Entró a México Miramón y lanzó un manifiesto a la nación en donde decía: no vengo como presidente. No, él no quería la presidencia, no la ambicionaba. Posteriormente, Ignacio Pavón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y depositario del Poder Ejecutivo, convocó por circular al ministro de Relaciones, a los representantes de los departamentos para que eligieran presidente interino de la República. La Junta de Representantes fueron los que lo designaron. De manera que a los 27 años de edad fue presidente de la República. El presidente más joven que hemos tenido, después la Constitución exige 35 años. Bueno, viene el Tratado Magdaleno Campo, la lucha entre conservadores y liberales, que finalmente, desgraciadamente, se resuelve en Querétaro, en el Cerro de las Campanas. Después de un simulacro de proceso contra toda la Constitución, porque la Constitución del 57 que Juárez decía defender, decía expresamente que la pena de muerte estaba excluida para los delitos de carácter político. Además, no era un juzgado constituido. Se improvisaron 5 militares ignorantes totalmente en cuestiones de leyes para que juzgaran a Miramón, a Mejía, a Tomás Mejía, el gran general indio también, y a Maximiliano. Después del proceso, consciente ya de que sería fusilado, que nada salvará su vida, y su más profundo dolor no es por la muerte, a la que no teme, sino por la desgracia en la que caerá la patria, y naturalmente el amor de su esposa y sus hijos lo entristece. Ya en prisión, estando ella presente, doña Carmen Lombardo, Concha Lombardo, era el apellido de su esposa, escribe ella unas memorias en donde relata sus últimos días. Transcribimos alguna parte del relato. Dice, le dijo Miramón, cálmate, aún tenemos algunas horas de vida. Acaban de notificarnos que hoy a las 3 de la tarde será el sacrificio. Ahora hay que tener calma y resignación. Es preciso que te cuides y que vivas para nuestros pobres hijos. Después se puso tranquilamente a escribir algunas cartas y algunos encargos que dejaba. De tiempo en tiempo suspendía su escritura para recordarme que perdonase a los que la hacían tan desgraciada, que no les guardase rencor y que tuviese yo valor para soportarlo y conformarme con la dura prueba a la que el cielo me sujetaba. Más tarde, ya por último, luego se suspendió, se transfirió el fusilamiento 3 días, del día 16 al día 19. Ya le dijo, lo que han hecho con nosotros es una maldad, porque nos han matado 2 veces. El emperador ha protestado. Yo no, porque reputo un bien de la providencia, una hora de vida que me aumente, y porque creo que el cielo nos concede unas horas más de vida para preparar nuestras almas a entrar a la eternidad. Pero en los últimos momentos, el capellán Pedro Ladrón de Guevara relata lo siguiente. Llegó por fin el día de la ejecución, después de haber oído misa a las 5 de la mañana, de haber comulgado fervorosamente, nos encaminamos al lugar del patíbulo en un coche que al efecto tenía dispuesto. En el camino no dio la más ligera muestra de debilidad. Solamente momentos antes de llegar a la ejecución, me dijo, padre, ¿es lícito despedirme de mi esposa? Sacó un reloj, abriendo la caja donde estaba, dijo, adiós, Concha mía. Dios te bendiga en unión de mis hijos. Adiós hasta la eternidad. Y humedecidos ligeramente los ojos en lágrimas, estampó un ósculo en dicho retrato. Después, asomándose a la portezuela del coche, me dijo, con una sonrisa agradable, padre, ahí está el patíbulo. Ya es hora. Suplico a usted entregue este retrato y este reloj a mi mujer. Y volviendo a tomar en sus manos la imagen de Jesucristo crucificado, dijo entre otras cosas: Dios mío, te ofrezco mi sangre en expiación de mis pecados y pidiéndote por la felicidad de mi patria. Ante el pelotón de ejecución, les dijo con voz fuerte: mexicanos, en el consejo mis defensores quisieron salvar mi vida. Aquí pronto a perderla, y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto contra la nota de traidor que se ha querido arrojarme para cubrir mi asesinato. Muero inocente de ese crimen y perdono a los que me lo imputan. Esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. ¡Viva México! Y comenzó a hacer nuevas oraciones a Dios. A la hora del fusilamiento, en medio estaba Maximiliano el emperador y a sus lados Tomás Mejía y Miramón. El emperador suspendió un momentito la ejecución, le dijo a Miramón: usted merece mi puesto. Lo puso en medio y se puso el Maximiliano a su derecha. Y comenzando a hacer nuevas oraciones a Dios, fue el primero que murió. Levantemos la cabeza. Podemos sentirnos orgullosos de que en México dio a luz compatriotas incólumes, valientes, intrépidos, dignos que aunque hayan sido fusilados por los enemigos de nuestro suelo, aún viven en el corazón de cada uno de nosotros. Sigamos su ejemplo, que su muerte y la muerte de los demás que he mencionado no hayan sido en vano. Gracias. Disculpen lo poco precipitado, pero era el tiempo, que no me quiero exceder. Leemos la relatoria de la primera parte de esta conferencia que nos ha impartido don Manuel Vargas. El general Miguel Miramón: en la historia se oculta o se vitupera a los verdaderos héroes y se alaba a muchos falsos héroes. Entre los primeros nos encontramos con Hernán Cortés, quien con un gran celo religioso impulsó la evangelización de los indígenas paganos. Su obra fue portentosa y adquirió el sentido de una cruzada mística. Si Cortés es el creador de la nación mexicana, Agustín de Iturbide encuentra una patria madura que arrebata de las garras del liberalismo y la masonería que se habían apoderado de España y de Europa. Agustín de Iturbide, quien nos dio independencia, patria, bandera, ha sido borrado de la historia, del himno nacional y hasta por decreto. Miguel Miramón, el joven macabeo, ingresó al colegio militar a los 14 años, pocos meses antes de la invasión yanqui a nuestra patria. Miramón estuvo en el castillo de Chapultepec defendiendo hasta el último momento a su patria. Fue herido y hecho prisionero por el invasor. Por ello es considerado uno de los niños héroes. Excelente alumno, obtuvo ascensos tanto en el colegio militar como en el campo de batalla. Pronto gana los grados de general de brigada y de división. Al triunfo de la revolución de Ayutla, Juan Álvarez ocupa la presidencia de la República como premio a su traición en Chapultepec. A los 27 años, Miguel Miramón llegó a ser presidente de la República, el más joven en toda nuestra historia. Aceptó la intervención y el imperio cuando, persuadido de que aquella no amenazaba la independencia, sino que podía establecer un gobierno nacional durable. Muchas fueron las cualidades que hacen que Miguel Miramón se confunda con los héroes atenienses, espartanos, romanos y españoles, que hacen que sea admirado hasta por sus enemigos. Miramón murió fusilado en plenitud de su juventud, junto con Mejía y Maximiliano. Las preguntas las pasaremos al final de esta conferencia y ahora escucharemos a la licenciada Sofía Villavicencio con el tema Santa Juana de Arco, la Santa Guerrera. Antes que nada, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero agradecer primeramente a Dios y a nuestras autoridades por este honor absolutamente inmerecido. Por un momento pensé en rehusarme, pero realmente el valor de esta muchacha me hizo cambiar de opinión. Así que con la misma plegaria con la que Santa Juana emprendía sus batallas, Jesús María, con esa misma iniciamos esta humilde exposición. ¿Quién fue Santa Juana de Arco? ¿Una hechicera, como la acusaron los ingleses? ¿Una heroína, como la han considerado los franceses? ¿O una santa, como la ha proclamado la Iglesia? Imposible resultaría analizar la vida de los santos si evadiéramos la luz que viene de arriba, la que verdaderamente ilumina. Solo con la ayuda de esta luz vertical y descendente comprenderemos que la historia no se reduce simplemente a una explicación racional de los hechos humanos trascendentes, sino que por encima de ella se encuentra la metahistoria, la que dirige magistralmente la mano divina con el objeto de que sus designios inescrutables se cumplan. Vista así la historia, nos resultará fácil comprender que Dios se vale para la consecución de su obra salvífica de instrumentos, a veces los más humildes, ya sean hombres o mujeres en lo individual, o bien de pueblos enteros. En la Europa cristiana del siglo XV, dividida y debilitada por fuertes intereses políticos, Dios quiso valerse de una muchacha inculta de 17 años para salvar a Francia del dominio inglés. Personalmente, creo que ninguna corte o consejo real de aquella época o de la nuestra, por sesudo que fuera, hubiera optado por creer que una jovencita iletrada y que no sabía montar a caballo pudiera dar término a una guerra que llevaba 90 años entre las dos grandes potencias de la época, Francia e Inglaterra. Los hombres, repito, nunca hubieran decidido esto, pero Dios, que todo lo sabe, escogió a esta doncella para tan alta misión y para santificar su inocente alma en su corta existencia. Nos encontramos en el siglo XV y la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra representaba una gran herida para la Europa cristiana. La guerra de 100 años había dado inicio en 1340 debido a que los reyes de Inglaterra reclamaban para sí la corona de Francia por derecho de herencia, pues entre sus ancestros se hallaba sangre real francesa. Los reyes de Francia, por su parte, defendían como legítimo el derecho a gobernar sus tierras. Largas, cruentas e inmemoriales batallas se habían librado entre franceses e ingleses durante décadas, cuando por un ignominioso tratado, el de Troyes, en 1420, firmado por la propia reina madre de Francia, Isabel de Baviera, aceptó que los reyes de Inglaterra fueran también los reyes de Francia. Digo que ese tratado fue ignominioso porque la libertina reina de Francia desconocía a su propio hijo heredero como verdadero delfín, por considerarlo bastardo. Carlos VII era el nombre de este delfín, quien a sus 19 años vivía recluido en un palacio, temeroso de defender sus derechos reales ante la duda de ser hijo legítimo de Carlos VI. El pobre delfín vivía además dominado por intrigosos consejeros y apocado por su debilidad física y moral. Y aunque Carlos VII era el verdadero príncipe heredero, solo parte de Francia lo apoyaba y la otra mitad apoyaba a su primo, el duque de Borgoña, quien también reclamaba la corona francesa, pero mantenía astutas alianzas con los ingleses. Inglaterra, por su parte, consideraba rey a Enrique VI, también rey de Francia, por lo que cada vez aumentaba sus posiciones militares en territorio galo. En resumen, a principios del siglo XV, en Francia se encontraban tres fuerzas que pretendían la corona. Primero, la legítima, la de Carlos VII, también conocida como la de los Armagnacs. Segundo, la ambiciosa del duque de Borgoña, llamada de los borgoñones, y finalmente la invasora, la de los ingleses, que querían a toda costa hacerse de Francia. ¿Cómo es que Santa Juana de Arco se inmiscuyó en esta compleja situación política que ya tenía 90 años sin poderse resolver? ¿Cómo es que una muchacha pueblerina y hogareña llegó a dirigir al ejército francés para llevarlo a la victoria? ¿Quién fue, pues, esta singular santa? Veamos algunas escenas. Understand that you're on your way to Chinon to crown the king and to unite the poor wretches of France. Mon dauphin, I've been sent by God to tell you that you must claim your crown and unite the people of France. And why do you imagine God has chosen you for this holy mission? I don't know, but I do understand why he's been sent. The soldiers will fight, and God will give them a great We find nothing irrelevant in her claims to divine guidance. We find in her only unfaithful honesty. The men that responded to the king's call for troops followed the maid of the rain. Be of good heart, my friend! Today our noble king will have a great victory! Santa Juana de Arco fue uno de los cuatro hijos del labrador Santiago de Arco y de su esposa Isabel Romé. Juana nació en la aldea de Don Remy, Francia, en enero de 1412. Había crecido sana y fuerte como todas las niñas provincianas, escondida como cualquier niña de su condición, entre las labores del hilado en casa, del arado y del ganado. Vestida con la tradicional falda roja de su pueblo, pasaba días trabajando y jugando. Acostumbraba a asistir a la capilla de su pueblo y a otra pequeña en medio del bosque. Y aunque era piadosa y caritativa, no había nada en ella que llamara especialmente la atención. Así de normal fue su vida. Adolescente, a los ojos de los demás, pero en realidad, desde sus tiernos 13 años, Un hecho extraordinario había estremecido su alma. En el huerto de su casa y en medio de una gran luz, se le apareció un venerable varón con alas, quien con voz amable le confesó ser San Miguel Arcángel. Le pidió a la niña que no temiera, pues venía de parte de Dios a anunciarle la encomienda de salvar a su pueblo, que más tarde se le aparecían Santa Margarita y Santa Catalina para ayudarle. El arcángel le pidió por el momento que fuera buena. ¡Qué fortaleza la de esta niña! Pues habiendo recibido semejante tarea, nada menos que del cielo, no lo comenta a nadie, ni a sus padres, ni a los sacerdotes. Su alma, forjada en la resiedumbre y en la discreción, conservaron multitud de visiones, por años, con varonil resolución. ¿Qué cambios se operaron en la vida de Santa Juana después de que sus santos se le aparecían con frecuencia? A los ojos de los demás, ninguno. Siguió siendo la aldeana trabajadora y hogareña. Es de suponer que frecuentara más la iglesia o que buscase un poco más de recogimiento. Interiormente, por supuesto, se fueron dando cambios sustanciales, aunque paulatinos. Pareciera que Dios hubiese querido preparar la inocente alma de Juana para la gran misión a la que la tenía destinada. Durante 3 años sus santos se le aparecen continuamente para animarla y fortalecerla. Por el tiempo de las primeras apariciones, Santa Juana había prometido a Dios su virginidad. Esta promesa de conservarse pura para Dios será decisiva en la sentencia que dictaron sus jueces antes de morir. Así transcurrió la vida de esta joven, de los 13 a los 16 años. Normal a los ojos de Dios, a los ojos del mundo, perdón, sobrenatural a los ojos de Dios. A los 16 años y medio, las voces del cielo se hicieron más insistentes y le urgían a Santa Juana iniciar con la encomienda divina, que consistía primordialmente en rescatar al delfín Carlos y hacerlo coronar, como a todos los reyes, en la Catedral de Reims. La hora de Santa Juana había llegado. Lo primero a que la instaron sus voces fue a entrevistarse con un hombre importante, Baudricourt, quien sería quien la conduciría al delfín. Para poder arribar a la ciudad donde él vivía, la joven tuvo que ingeniárselas. El fracaso de su primera entrevista no desmoralizó a Santa Juana, quien, aunque inexperta en estos negocios, gozaba de un carácter voluntarioso y, sobre todo, era animada por sus voces. Para lograr la segunda entrevista con Baudricourt, Santa Juana ya no tenía pretextos para salir de su casa. Pobre niña, sin duda debió sufrir el difícil dilema de confesar a sus padres la encomienda divina con el riesgo de que la entorpecieran, o de obedecer a Dios antes que a sus padres. Pues optó por esta última opción. Sin avisarles, Santa Juana sale de su amado hogar en 1428 para nunca más volver. Baudricourt nuevamente la despide sin creer en ella, pero sí sorprendido de ver a una muchacha tan segura, tan valerosa y tan insistente. Por tercera vez Santa Juana lo busca. Ella le urge que la envíe con el delfín, pues le afirma que el ejército francés estaba sufriendo una grave derrota en Orleans. Baudricourt tampoco le cree. Días más tarde, cuando éste recibe la noticia de dicha derrota, quedó sorprendido del don profético de la joven y por fin decidió enviarla con el delfín apoyada de un pequeño séquito. En este momento, Santa Juana cambia su falda roja por ropas masculinas y se corta el cabello para emprender su hazaña caballeresca. He querido entretenerme un poco en este episodio para que se observe cómo fue que una aldeana desconocida e iletrada irrumpe en los asuntos públicos hasta entrevistarse con el rey de una nación protagonista de la historia universal. La brevísima vida de Santa Juana puede dividirse en tres fugaces pero intensos periodos. Primero, así le hemos querido llamar a estos periodos, el periodo de luz, el de su auge militar, de febrero a julio de 1429, el periodo de sombra, de decadencia, de agosto del 29 a marzo de 1430, y finalmente el periodo de tinieblas, de su juicio y de su muerte, de marzo de 1430 a mayo de 1431. Noten ustedes, fue fugaz. Apenas 2 años y 3 meses le bastó a Santa Juana de Arco en convertirse en una heroína de Francia y una santa grande en el cielo. Periodo de luz, 5 meses. Antes de proseguir, tomemos nota de algo. Desde el momento en que Santa Juana de Arco emprendió su hazaña, podemos constatar que la mano de Dios siempre estuvo dirigiéndola, ya sea inspirándole decisiones o profecías, animándola en las adversidades, ya sosteniéndola en la fidelidad de sus órdenes, a sus órdenes. Santa Juana, antes de entrevistarse con el Delfín, le profetizó por una carta que, por cierto, ella dictaba, pues no sabía escribir, que al llegar al palacio ella lo identificaría personalmente. En el palacio de Chinon, cuando el Delfín se dispone a recibir por primera vez a Santa Juana, este se escondió entre sus cortesanos, vestido como uno de ellos, con el objeto de probar a la flamante profetisa. Santa Juana entra en la sala. Desconoce al que estaba sentado en el trono y se dirige entre los cortesanos. Ya frente al Delfín le hace reverencia. Este niega hacerlo. Ella nuevamente se inclina ante él. Ante el asombro del Delfín y de sus invitados, Santa Juana empieza a ser considerada como una muchacha singularmente inspirada. El Delfín se convence de que la joven es verdaderamente enviada del cielo cuando ella, como señal divina, le descubre una íntima plegaria que él había hecho tiempo atrás en su oratorio privado, en la que le pedía a Dios le aclarase la verdad sobre su linaje. El joven heredero y el duque de Alençon, un noble militar y quien sería su fidelísimo compañero de armas, se quedaban atónitos ante la sabiduría y la libertad con la que la inculta joven hablaba de Francia. Decía ella: el reino es un feudo que viene a los reyes solo de Dios, de quien Carlos es siervo y lugarteniente. Que ahora que Francia, siendo corazón y columna de la cristiandad, corre tan grande peligro, es preciso que Carlos VII rinda su reino a Dios y a su vasallaje, al Rey del Cielo. Antes de darle total credibilidad a Santa Juana y a sus peticiones, el Delfín la envía a la ciudad de Poitiers para que un grupo de doctores en teología y derecho la estudiaran y juzgaran si su misión era divina o de origen demoníaco. La comisión de teólogos declaró: escúchese bien, que nada se oponía a mirar como divina la misión de Santa Juana. Por segunda vez la juzgan y la sentencia fue de no rechazar a la doncella. Ahora sí, plenamente convencido de que Santa Juana era la doncella enviada del cielo para salvar a Francia y a su rey, el Delfín obsequia a la joven una armadura blanca y un caballo. Ella mandó hacer un estandarte tal y como sus voces se lo pidieron, de finísima tela blanca con flores de lis bordados y esparcidas en todo él. Llevaba pintada la imagen de Nuestro Señor, teniendo en su mano el globo del mundo y en cada lado 2 ángeles en actitud de adorar, con la inscripción Jesús María. Este hermoso estandarte será un elemento clave en las victorias de Santa Juana de Arco, pues durante las batallas ejercía un poderoso estímulo sobre los franceses, quienes ya enardecidos ganaban la plaza una vez que la doncella tocaba con su estandarte las murallas del enemigo. Santa Juana había aceptado portar todo el equipo militar que el delfín le había obsequiado, menos la espada, porque sus voces le habían dicho que debía portar una espada especial, por cierto, no para matar, sino como señal de autoridad. Santa Juana mandó que escarbasen cerca del altar del templo de Santa Catalina de Fierbois, pues ahí se encontraría la espada grabada con 5 cruces. Efectivamente, ahí encontraron la espada que, según la tradición, perteneció al gran Carlos Martel, quien 7 siglos antes había detenido a los seguidores de la secta de Mahoma en Poitiers. Aún no ganaba batalla Santa Juana y ya era reconocida y afamada por sus dones proféticos. Ahora sí, cual caballero cristiano, la santa guerrera emprendió su marcha hacia la importante ciudad de Orleans, no sin antes hacer que sus soldados se confesasen y escuchasen la Santa Misa. Antes de dar batalla, Santa Juana enviaba a sus enemigos una intimidación en la que les rogaba rendirse. Sus palabras eran firmes y elocuentes. Rendíos a la doncella enviada aquí de parte de Dios. Ella está aquí para reclamar los derechos de la sangre real. Dios, Rey del Cielo, así lo quiere y ordena. ¡Qué seguridad y autoridad de esta joven de apenas 17 años! Sin duda este extraordinario valor le venía de Dios, de quien siempre creyó ser su instrumento. Desde esta primera batalla en Orleans, que fue la más importante de sus victorias militares, Dios la guiaba, y ella confiaba totalmente en su providencia. En una ocasión los capitanes franceses cambiaron de estrategia sin avisarle a Santa Juana, y ella molesta les contestó: los que me guían a mí son mucho más sabios. La defensa de Orleans estaba resultando difícil. Uno de esos días las voces le ordenan a Santa Juana ir a la batalla. Salta de su lecho y enseguida va a animar a sus soldados, quienes con redoblado esfuerzo ganan el fuerte y siguen aspirando a la victoria total. El 7 de mayo de 1429, luego de asistir a misa, Santa Juana anuncia a su capellán que ese día sería herida, pero que volvería a la batalla. Efectivamente, una flecha le penetra arriba del pecho junto al hombro izquierdo y cae herida. Reposa poco rato, y por más que sus compatriotas se niegan, ella insiste en que le ayuden a volver al campo de batalla. Por cierto, que cuyos pronósticos favorecían a los ingleses. Santa Juana se retira a orar. Vuelve con sus soldados. Los exhorta a dar el último asalto contra la fortaleza. ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos! Cuando el estandarte toque la muralla, todo será vuestro. Así fue. Los ingleses retrocedieron y los asaltantes penetraron la fortaleza. Orleans fue ganada para los franceses. Santa Juana, herida, volvía por el puente tal y como lo había profetizado. Las campanas repicaban al paso victorioso de la que desde entonces es conocida como la doncella de Orleans. Orleans constituye la primera y más brillante victoria de Santa Juana en su cortísima carrera militar. Sería magnífico poder hablar de cada una de sus batallas, de su valor, de su entrega, de su confianza en Dios, de sus bríos para arengar a los soldados, del respeto que estos le guardaban y del aprecio que sentían por ella. Sería magnífico, repito, pero como el tiempo no lo permite, hagamos por lo tanto una obligada síntesis. Después del triunfo de Orleans, Santa Juana persuade al indolente delfín de dirigirse a Reims para ser coronado y de paso retomar algunas ciudades para que le volviesen a rendir su vasallaje. Santa Juana y su creciente y voluntario ejército toman las ciudades de Jargeau, Meung, Beaugency, Pathé, Auxerre, Troyes, Chalons y otras más. Los ingleses no podían creer que un ejército normalmente menor que el suyo y dirigido por una muchacha de 17 años pudiera propinarle tan sonadas derrotas teniendo ellos tan distinguidos capitanes. Ya desde Orleans los ingleses le habían endilgado a Santa Juana de Arco poderes demoníacos, mágicos o hechicerías como causa de sus victorias. El odio de los ingleses hacia Santa Juana crecía en la medida en que ésta les arrebataba ciudades para la causa del Delfín. Desde entonces los ingleses habían jurado quemarla. Santa Juana, por su parte, solo tenía una cosa en mente: coronar al rey como Dios se lo había pedido. Pues bien, el 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, Carlos VII es coronado ante los vítores de su pueblo. ¡Qué satisfacción debió haber sentido Santa Juana luego de haber sido coronado su rey! Pues tiempo atrás, en Poitiers, ella había dicho: «En verdad, eso fue para lo que yo nací». Así las cosas, pareciera que Santa Juana de Arco ya había consumado la encomienda divina. Así lo creyó también ella, por lo que le pidió al rey volver a su casa, a la hogareña y apacible vida de su pueblo natal. Carlos VII se lo negó, porque para entonces Santa Juana ya le significaba mucho más, nada menos que el instrumento divino a su servicio. ¿Y las voces del cielo? ¿Qué le decían a Santa Juana? ¿Siguieron animándola y dirigiéndola paso a paso como hasta entonces lo habían hecho? La vida militar de la doncella va a continuar, sí, pero sin la dirección de las voces. Santa Juana ya solo escuchará de ellas consejos no para lo militar, sino solo para el beneficio de su alma. Así que lo que decidió en adelante, concerniente a la guerra, salió de ella misma. El historiador Hilaire Belloc explica esta situación diciendo que ya no había decretos superiores allí donde bastaba la prudencia humana. Podemos decir, sin embargo, que aunque Santa Juana de Arco decidiera libremente sobre sus actos, no escapaban a la mano divina, que respetando siempre nuestro libre albedrío, conduce el curso de la historia según sus inescrutables designios. Así continuó la vida de la joven heroína, que ya contaba con 18 años, deseando ganar París para el rey. Como no queriendo, Carlos VII acepta que la doncella de Orleans y un pequeño ejército se dirijan a París. A su paso, los franceses toman las ciudades de Soissons, Provins, Saint-Louis, Beauvais y Compiègne. Pero en Beauvais, el único que se había enojado por el triunfo de la doncella fue el obispo de la ciudad, Pedro Cochon, quien como aliado de los ingleses compartía el odio y el rencor hacia la doncella. Meses más tarde, este obispo de triste memoria se convertirá en el verdugo intelectual y moral de Santa Juana de Arco. Santa Juana y el duque de Alençon se preparan desde Saint-Denis para asaltar las murallas de París. Santa Juana, como siempre, se esfuerza por ganar fosos y por animar a sus soldados. Pero el menguado ejército francés no hace mella en las murallas, en la resistencia inglesa. Para empeorar las cosas, la doncella es herida en el muslo y contra su voluntad la alejan del campo de batalla. Prácticamente con esta amarga derrota, Santa Juana concluye su acción militar. Desilusionada además por el poco interés que Carlos VII mostraba para la causa de Francia y que tan brillantemente ella había iniciado. A manera de despedida, Santa Juana de Arco coloca providencialmente su blanca armadura sobre el altar del monasterio de Saint-Denis. Digo providencialmente porque allí yacen no solo los restos de los reyes, sino también valiosos objetos de los protagonistas de la historia del reino de la Flor de Lis. En el otoño de 1429, el apasionado y juvenil corazón de Santa Juana no pudo contenerse más. Al darse cuenta de que los habitantes de Compiègne habían sido nuevamente subyugados por los borgoñones, Santa Juana y unos cuantos soldados salen a socorrerlos. Para sorpresa de la doncella, los borgoñones están reforzados por los ingleses, por lo que se ven obligados a retroceder. En medio de la confusión, Santa Juana es tomada prisionera. Ahora sí, comienza el periodo de tinieblas. 14 meses. Un mes más de los brevísimos 13 meses de su auge militar y el de sombra. ¿Cuántas cosas no pasaron por la mente de Santa Juana? Quizá le animaba el que sus voces ya le habían anunciado que sería hecho prisionera, aunque no le dijeron el día y la hora. Quizá la confianza en sus santos le hizo pensar que ellos la rescatarían. Pobre Santa Juana. No se imaginaba que apenas empezaría su Via Crucis y que su calvario estaba cerca. Ahora dará comienzo el periodo de las tinieblas en la vida de la doncella de Orleans. Y digo tinieblas no por desaciertos de Santa Juana, sino porque había de llegar la hora del poder de las tinieblas, en donde Satanás, valiéndose de hombres perversos, va a descargar toda su rabia en contra de una virgen que se atrevió a reconquistar el suelo francés para Dios. Este periodo negro se extiende por 14 meses, tiempo en que Santa Juana sufre su cautiverio, su juicio y su muerte. Por varios meses Santa Juana estuvo recluida en varios palacios. La inquieta calma en la que la doncella vivía se vio interrumpida cuando supo que los intentos de los ingleses por comprarla se había concretado en el momento en que el obispo Pedro Cochon, aliado de los ingleses, pagó 20.000 libras esterlinas al señor de Luxemburgo por la codiciada presa. Fue tal el pavor que nuestra santa sintió al imaginarse en manos de sus acérrimos enemigos que desesperadamente intentó escaparse. Sin embargo, sus voces le pedían soportarlo todo. Días más tarde, a finales de 1430, Santa Juana se encontraba por fin, para los ingleses, en su ciudad de Rouen, en medio de sus enemigos, quienes se frotaban las manos con malévola sonrisa. La nueva prisión de Santa Juana y la última de su vida era una estrecha torre en la que estaba encadenada por el cuello, por las manos y los pies, y custodiada, mejor dicho, amenazada por 5 soldados, de los cuales 3 dormían en su aposento. Debido a la impudicia de estos rufianes que de día y de noche la insultaban con sus groserías, fue que Santa Juana de Arco no quiso vestirse más de mujer, para que su virginidad, prometida a Dios desde los 13 años, no sufriera menoscabo. Por supuesto que esta prisión era absolutamente indigna para una mujer, pues si, como decían sus jueces, se trataba de un proceso eclesiástico, Santa Juana debió haber sido encarcelada en una prisión de la iglesia reservada para mujeres y atendida por mujeres. Pero Cochon, quien era servil del regente inglés, infringió alevosamente esta regla, pues lo que le interesaba no era la integridad física y moral de su prisionera, sino lo contrario, hundirla y quemarla. El proceso eclesiástico se inició en enero de 1431 y duraría 5 largos meses. Digo eclesiástico entre comillas, porque lo que menos tenía era un cariz religioso. El único móvil de este inicuo proceso era el político, la venganza de Inglaterra altiva que había sido humillada por una aldeana francesa. Además, condenándola por hechicería, desprestigiarían de golpe la causa de Carlos VII y así lo derrotarían fácilmente. Claro que este noble no podía presentarse tan descaradamente. Había que disfrazarlo de religioso para aparentar bondad y justicia. Pero en realidad, este proceso que llaman indignamente inquisitorial y que fue apoyado por la Universidad de París, resultó tan perverso que ni para propios ni extraños, ni entonces ni hoy, hay modo de justificarlo. La maldad del tribunal que siempre dirigió Pedro Cochón, oculta y públicamente, se evidenció porque muchos de los jueces estaban subyugados o sobornados por el propio Cochón, y el que se atrevía a disentir de él sufría persecución. ¿Sabían ustedes que el confesor que dolosamente se ganó la confianza de la doncella reveló secretos de confesión y aceptó a otros escucharla por un agujero en la prisión? Además, nunca le ofrecieron un abogado imparcial. Esto es por mencionar algunas de las felonías realizadas contra ella. La propia autora inglesa Sackville West llama a este tribunal como vil e insidiosa manada que mostraba sus colmillos. Y ella misma añade que conocer a los participantes de este tribunal provoca un estremecimiento de horror y de desprecio. ¿Acaso no les recuerda a ustedes este juicio a otro llevado a cabo hace 2000 años por el Sanedrín? El extenuante proceso que constó de 42 sesiones públicas se caracterizó por excesivas preguntas, muchas de ellas ajenas a las acusaciones, con el único objeto de hacer confundir a Santa Juana y lograr contradicciones en sus respuestas. Sin embargo, fue Santa Juana quien más bien impresionaba a sus jueces por la invariable honradez de ellas, por la seguridad con la que hablaba y por la sagacidad que en ocasiones mostró. Como por ejemplo cuando le preguntaban si Santa Margarita hablaba inglés, y ella responde: ¿por qué iba a hablar inglés si no estaba de parte de ellos? O cuando le preguntaban también que si cuando en las apariciones San Miguel se presentaba desnudo y decía ella: ¿creéis que Dios no tiene con qué vestirlo? También le preguntaron que si las dos santas odiaban a los ingleses, y ella respondía: ellas aman lo que Dios ama y hacen lo que Dios quiere. Pero esta sagacidad, que para sus detractores era altanería, lo único que provocó fue aumentar la cólera de sus jueces, que tuvieron que recurrir a su malicia para inculparla. Ante la impotencia de encontrarla endemoniada, la llamaron hereje, porque al obedecer más a sus voces, obedecían más a la iglesia triunfante que a la iglesia militante que ellos indignamente representaban. La llamaron orgullosa y soberbia, por insistir que Dios la había escogido para salvar a Francia. La llamaron hechicera porque daba poderes mágicos a su estandarte para obtener sus victorias. Como prueba de esta insidia, escúchese con atención lo que el primer artículo del acta de acusación decía sobre ella: que la mujer comúnmente llamada Jeanne La Pucelle debe ser denunciada y declarada hechicera, adivinadora, pseudoprofetisa, invocadora de espíritus malignos, conspiradora, supersticiosa, implicada en la práctica de la magia, infiel a nuestra fe católica, cismática, descarriada, sacrílega, idólatra, apóstata, dañina y maldita, blasfema contra Dios y sus santos, escandalosa, sediciosa, perturbadora de la paz, incitadora de la guerra, cruel y ávida de sangre humana, incitadora a la matanza, habiendo completa y vergonzosamente abandonado la decencia de su propio sexo e inmodestamente adoptado las vestiduras y costumbres de un hombre de armas. Traidora a las leyes humanas y divinas, seductora de príncipes y plebeyos. Haber aceptado ser adorada personalmente, dando sus ropas a besar, herética, sospechosa de herejía, y que debía ser castigada y corregida de acuerdo con las leyes canónicas y divinas. ¿Alguno de ustedes acaso puede dudar del odio inglés hacia la heroína francesa? Las amenazas que el tribunal lanzó en contra de Santa Juana y sus falsas promesas la obligaron a firmar una retractación de lo que meses antes ella había afirmado. Pero días más tarde, armada de valor, confiesa su arrepentimiento por ello. Con esta valiente confesión, Santa Juana firmó su sentencia. El 30 de mayo de 1431, muy tempranito, dos monjes avisaron a nuestra santa la forma como debía de morir. La atemorizada doncella se horrorizó por el hecho de que las llamas descubriesen su casto cuerpo a la vista de la multitud. Al entrar el obispo Cochón a la prisión, Santa Juana, con el rostro desencajado, le dijo: «Obispo, muero por vuestra causa». Por última vez en su vida y después de meses de haberle sido negada la comunión, Santa Juana se confiesa y con abundantes lágrimas recibe la Sagrada Hostia. Podríamos preguntarnos, ¿acaso la Iglesia permite darle la comunión a una bruja como la llamaban los ingleses? Vestida con una túnica blanca y escoltada por los monjes, Santa Juana, como una oveja entre una jauría rabiosa y abandonada por el ingrato Carlos VII, arriba a la plaza del mercado, que ha sido dispuesta con tres tablados para su suplicio. En uno se encuentran sus inicuos jueces, ansiosos por verla crujir. En otro la curia, pidiendo por el alma de la que han tildado de hereje. Y en otro, se levanta la pira para la víctima que será inmolada. Santa Juana cae de rodillas y ora en voz alta. Pide misas y oraciones por su descanso. Ruega que le perdonen por sus faltas y perdona a todos los que la ofendieron. Aún se da tiempo para defender a su apreciado e ingrato rey. Ni los propios jueces pudieron contener el llanto ante tan conmovedora escena. Pidió finalmente que le llevaran ante sí un crucifijo. Mirándolo fijamente, en medio de las llamas, gritó sus últimas palabras: «¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!». What have you done? What? I confessed. I confessed from fear that every word was a lie. I retract my abjuration now and for all time. You die through your own. Thank you. crepitar del fuego parecía el grito jactancioso del triunfo del poder de las tinieblas por haber arrojado al abismo a la heroína francesa. Pero instantáneamente la justicia divina hizo ver a propios y extraños que aquella doncella predilecta era tan pura de cuerpo como de alma. De entre las llamas un testigo vio elevarse una paloma blanca. El pobre hombre tardó horas para volver en sí. El secretario del rey inglés, John Thiessat, gritaba espantado: ¡Hemos quemado a una santa! El verdugo corrió con los hermanos predicadores a confesarles que se había condenado por haber quemado a esta doncella. Estaba convencido de que era una santa, porque por más aceite y azufre que había empleado para destruir el corazón de Santa Juana, este se conservó íntegro. Más tarde la justicia divina se volvió hacia alguno de los jueces cuyas muertes reflejan la santa ira de Dios. El perverso Cochón, que después de excomulgado fue aborrecido igualmente por amigos y enemigos, murió repentinamente mientras lo afeitaban. También repentinamente murió su perverso confesor, Loiseleur. Estidé murió ahogado en inmundas cloacas. Midi fue atacado por la lepra, etc. Y en cuanto al enemigo político de Santa Juana, después de varios años y tal como ella lo había profetizado, Inglaterra fue expulsada del suelo francés, quedando toda Francia para los franceses. 25 años después, a instancias del rey Carlos VII y con anuencia del papa Calixto III, fue examinado el proceso contra Juana de Arco y fue declarado, escúchese bien, nulo e inicuo. Fue rehabilitada por la Iglesia y canonizada por Benedicto XV el 17 de mayo de 1920. ¿Qué importa que las cenizas de Santa Juana de Arco hayan corrido por las aguas del río Sena? Los ingleses estaban tan obcecados en su odio contra la doncella de Orleans que arrojaron sus cenizas al río para que no quedaran rastros de ella que luego pudieran venerar como reliquias. Pero, pobres inocentes incrédulos, la sangre de mártires es semilla de cristianos. La sangre inocente de Santa Juana, aunque petrificada, abonó la campiña francesa y purificó sus aires. Por toda la Francia católica, en cada hogar, en cada plaza, en cada altar, no falta la figura señera de esta santa que no solo logró expulsar al extranjero invasor, sino además unificar todos los deudos franceses en un solo ideal, el de la monarquía cristiana, bajo un concepto de nación en el que la fe y la patria se hermanan. Dios desde la eternidad había puesto su mirada en una niña, la más humilde, la más obediente, la más arrojada y la más confiada en su divina providencia, para salvar no solo a Francia, sino con ella la cristiandad. Yo les pregunto, de haber caído Francia en manos ingleses, ¿habría subsistido sólido el catolicismo en el siguiente siglo, en el XVI, cuando el luteranismo y el anglicanismo devastaron tantos pueblos secularmente católicos? Sea pues esta heroína, mártir y santa francesa, una evidencia para los racionalistas de que sí existen designios divinos más poderosos que los humanos. Si este extraordinario modelo, como los otros que nuestros distinguidos expositores nos han presentado, si estos modelos no nos mueven a emularlos, entonces esas vidas extraordinarias han sido estériles, porque este foro no es para la retórica, para la palabrería, para el adorno. Este foro se ha hecho con la finalidad de que todos los aquí presentes salgamos convencidos de por lo menos intentar emular a estas grandes personalidades. Santa Juana de Arco es un modelo para los varones, para los hombres, para enseñarles que si una muchacha de 17 años pudo salvar a su patria, ellos también pueden encauzar su voluntad firme a los altos valores del espíritu. También es un modelo para nosotras, las mujeres modernas, para enseñarnos que nacimos para algo más que para adorno, que con una voluntad cristianamente formada podemos vivir para causas verdaderamente nobles y elevadas. Santa Juana, muchachos y muchachas, es un modelo para nuestros jóvenes mexicanos, tan tristemente abatidos muchos de ellos por la comodidad y por la vida placentera. Santa Juana es un modelo, damas y caballeros, para todos nosotros. Levantemos el fuego, el vuelo de este fango que nos adormece, que nos empequeñece. Estudiemos, trabajemos y recemos con la entrega con que Santa Juana lo hacía, con la fidelidad con la que Santa Juana obedecía, con la piedad con la que Santa Juana rezaba, con la confianza con la que Santa Juana esperaba en Dios, con la virilidad con la que Santa Juana emprendía sus batallas. Amigos todos, aquí está el modelo. A nosotros nos toca seguirlo. Siempre guerreros, cristianos guerreros, santos guerreros. Santa Juana de Arco, rogad por nosotros. La guerra de reforma de 3 años se convirtió en sangrienta desde que el general Zuazua, general liberal, comenzó a fusilar a los enemigos. No se acostumbraba realmente, si vemos, inclusive en las grandes batallas y luchas que hubo durante el siglo, en nuestras luchas intestinas, bueno, los vencedores simplemente expulsaban el país, como lo hizo Vicente Guerrero a Nicolás Bravo, cuando, en fin, hay miles de casos que mencionar. Pero Miguel Miramón, una de sus grandes dotes era precisamente perdonar a sus enemigos. Él nunca fusiló a los derrotados. Algunos otros generales conservadores sí lo hicieron después de que Zuazua comenzó con esta costumbre perversa que no se había acostumbrado, no se había usado en todas las luchas civiles de nuestro país, que fueron múltiples. Bien, para Sofía preguntan que las escenas que observamos pertenecen a qué película. Si no me equivoco, simplemente se llaman Santa Juana de Arco, pero aquí mi asistente, la señorita Eria López, a la cual le agradezco infinitamente su colaboración. Nos puede confirmar, si gustan al final acercarse con ella. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Guadalajara, la Federación de Estudiantes de Jalisco, otorga el presente reconocimiento a don Manuel Vargas de la Torre y Lourdes, maestro de tantas generaciones en nuestra universidad, por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia. Don Manuel, muchas gracias. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco igualmente reconocen a la licenciada Sofía Villavicencio de Durán por su valiosa participación en el Foro Fe y Ciencia. Muchísimas gracias, Sofía, por tu extraordinario testimonio que nos ha hecho librar a todos.